porque Andalucía gestionará las aguas del río Guadalquivir que transcurren por nuestra tierra. Por más autogobierno. Por más autogobierno. Para disponer de más recursos con un sistema de financiación basado en la igualdad y la solidaridad. Para que Andalucía sea más fuerte. Para que Andalucía sea más fuerte. Más fuerte. En los últimos 25 años, Andalucía ha experimentado un cambio sustancial de progreso. Hace 25 años, Andalucía era una tierra subdesarrollada. Hoy es una región desarrollada y moderna. Con problemas, sí, pero con los problemas y aspiraciones que tienen las tierras más modernas de España y de Europa. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de los andaluces y andaluzas, utilizando una herramienta, el Estatuto de Autonomía, que nos dimos en el año 1981. Ahora tenemos un nuevo reto, un nuevo desafío, situarnos en el grupo de cabeza de las regiones más avanzadas de España y de Europa. Y para eso necesitamos un nuevo Estatuto de Autonomía, con más competencia, con más autogobierno, con más derecho para los ciudadanos. Por eso necesitamos tu apoyo el próximo 18 de febrero para el nuevo Estatuto de Autonomía. Por Andalucía, vota sí el próximo 18 de febrero. 18 de febrero, por un Estatuto de 10. Vota sí, PSOE de Andalucía. Domingo 18 de febrero, referéndum en Andalucía. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Ahora la jugada tiene tres tiempos. A las 8 menos cuarto de la mañana, a las 3, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche, más deporte en El Pelotazo. Este año en Canal Sur Radio, más deporte. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Miramos al bolsillo. Las patatas, cebollas, lechugas y peras son los productos frescos que más se han encarecido a lo largo del último año, a lo largo de los últimos 12 meses. Han sufrido incrementos que van desde el 19% y hasta el 12%. Según los datos del Ministerio de Industria y Comercio, las patatas lideran la subida en cuanto a la tasa interanual y en el polo opuesto se sitúan los plátanos, que han bajado por encima del 11%, las anchoas y el cordero. Respecto al mes de diciembre, el producto que más se encareció fue la judía verde y el pimiento verde. Y en cuanto a productos envasados, las mayores subidas corresponden al atún claro en aceite y a los espaguetis. La dirección y los médicos del Hospital San Rafael de Granada han aplazado la decisión de desconectar del respirador a Inmaculada Echevarría hasta conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Esta mujer enferma de distrofia muscular pide que se le retire todo tratamiento y su petición tiene ya el aval del Comité Autonómico de Ética, Almudena Suárez. El Hospital de San Rafael se suma a la decisión adoptada por la Consejería de Salud de esperar al informe jurídico que emita el Consejo Consultivo antes de tomar cualquier decisión sobre el caso. Desde la dirección del hospital no se ha querido adelantar si existe algún tipo de objeción de conciencia por parte de los facultativos, dado que el centro médico pertenece a la Orden Religiosa de San Juan de Dios. Aunque los médicos del Hospital de San Rafael pueden negarse a desconectar la máquina, el Servicio Andaluz de Salud deberá garantizar la satisfacción del derecho de Inmaculada trasladándola a otro hospital. Un hombre de 41 años sufre heridas graves a causa de los golpes que le ha propinado el conductor de un turismo al que recriminó que no respetara un semáforo en verde para peatones. Ha ocurrido frente al Hospital de Traumatología de Granada. El agresor tiene 26 años y la víctima tiene serias lesiones en la cara. En judicial, la Audiencia de Málaga condenado a un traficante de drogas a 3 años de cárcel por proferir 141 amenazas de muerte a un agente de policía que no le permitió fumar en la comisaría mientras permanecía detenido. Mientras tanto, en Sevilla ha quedado en libertad el joven acusado de lanzar un cohete contra una mujer el pasado día de Navidad. Entiende el tribunal que no hay riesgo de fuga, aunque la fiscalía se opone a que permanezca en la calle a la espera del juicio. Destacamos también que las 3.500 farmacias de Andalucía comienzan hoy lunes una campaña para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes adolescentes. Se ofrece información de primera mano, especialmente a los padres sobre cuáles son los síntomas y los consejos para combatir este mal hábito. Y los ciudadanos podrán acceder a través de Internet a los planes urbanísticos que se desarrollan en sus municipios. Gracias al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, se potencia la transparencia y la gestión pública del urbanismo. 4:03 de la tarde. El nuevo Estatuto de Andalucía, hora a hora. Otro de los artículos más extensos es en el que se enumeran los derechos sanitarios de los andaluces. 22. Salud. Los pacientes y usuarios del Sistema Andaluz de Salud tendrán derecho a acceder a todas las prestaciones del sistema, a la libre elección de médico y de centro sanitario. Igualmente, entre los derechos sanitarios se recoge el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, el consejo genético y la medicina predictiva, disponer de una segunda opción y el acceso a cuidados paliativos. Domingo 18 de febrero, referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Conózcalo en Canal Sur Radio. Y en una hora, más noticias. Le recomendamos una marca de agua para su casa, Osmotic. Sí, sí, Osmotic. Con Osmotic, usted tendrá en su propia casa, sin necesidad de ir a comprarla, agua pura y equilibrada, solo a precio de agua, y sin envases, que hay que pagar para luego tirarlos al contenedor. Si aún no conoce Osmotic, llame a Grupo Corsa, los especialistas en el tratamiento del agua. Llame al 902-426-427. Le informarán sin ningún compromiso de las enormes ventajas, los beneficios y el ahorro que puede conseguir teniendo en su propia casa un Osmotic. Osmotic le proporciona toda el agua pura y equilibrada que necesite para beber, cocinar, hacer cubitos, café, infusiones e incluso biberones. Y en definitiva para ganar salud y calidad de vida. Recuerde, Grupo Corsa, 902-426-427. Anote, 902-426-427. Grupo Corsa. El público, con Jesús Vigorra. Público, buenas tardes, sean bienvenidos al inicio de esta semana de febrero. Fin de semana con muchas fiestas en muchos lugares porque se ha juntado todo, la Candelaria, San Blas, Santa Águeda, todos los santos unidos para... Qué bien, han venido este año en el fin de semana. Bueno, Francisco Arévalo, como cada lunes, buenas tardes. Hola, Francisco. Buenas tardes, Jesús. Y a Arturo.